Job, capítulo 13. Este capítulo 13, la vez pasada, nosotros solamente tocamos unas pocas palabras porque me gustó mucho. Es un capítulo verdaderamente interesante porque Job, estamos en el 13, como que ya no aguanta más a tanta arenga repetitiva, sin sentido, de aquellos sus amigos, cambia. Y una de las cosas, yo subtitulo los versículos 13, capítulo 13, versículos 1 al 4, mi subtítulo es: sois todos vosotros médicos inútiles, porque son palabras literales. Dice así: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, está refiriéndose a lo que hablaron los tres speakers, los tres habladores anteriores, lo sé yo también, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Bien dicho. Amén, Job. Job le contesta realmente a uno que se llama Sofar, porque eran tres los que ya habían hablado y él fue el último. Todo cuanto él le decía era algo que ya había visto y había oído Job. En otras palabras, con tanta palabrería, nada nuevo aportó. Es lo que él está diciendo. ¿Qué me dijiste? Gran cosa. Lo que tú dices, yo ya lo sabía. Luego le dice: tal como ustedes saben, habla a los tres, todo esto, yo lo sé también. Así como ustedes lo saben, yo también lo sé. Porque no soy inferior a ustedes en sabiduría y en experiencia. Job no se deja manipular, ni se deja amedrentar. Y es interesante porque hay mucha falsa interpretación en cuanto a la actitud de Job. Y cuán importante la sugerencia que les hace Job en el versículo 3. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Eso en el versículo 3. Es como decir: si quieren ayudarme, oren por mí. Hablen sobre esto que estoy sufriendo con Dios, con el Todopoderoso. Él está realmente diciendo esto. Yo en lugar de ustedes hablaría con Dios. ¿Y qué es hablar con Dios? Orar. No me vengan con repetir aquí ese mantra, porque no era otra cosa que mantra. ¿Saben qué quiere decir mantra? Eso usan los esos hindúes y todo eso, sí. Y es repetir palabras. Un buen ejemplo para nosotros es 20 Dios te salve, 10 Padre nuestro, eso es mantra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y después, ¿cómo sigue? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, Dios, ya. Eso es mantra. Es como que repetir y va a producir una fuerza. Bueno, no era más que mantras lo que tenían estos cuates, amigos de Job. Ustedes dirán, este hombre defiende a Job a capa y espada. No, yo no defiendo a Job. Él no necesita defensores. Él se defiende solo. Lo que yo estoy haciendo es pasarles lo que Job está diciendo de sí mismo. Y ya saben ustedes que el meollo del asunto, el corazón de todo esto, ¿cuál es el argumento de Job? A ver, ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta? ¿Cuál es el argumento de Job? ¿Qué es lo que él defiende? Él defiende que lo que le está pasando no es por un pecado en particular. Todos sabemos que las enfermedades, el dolor y hasta la misma muerte, la pobreza, la incomprensión, las guerras, es producto del pecado del hombre. Y hay pecados, como ya hemos dicho, que son específicos resultados de determinado pecado. Ellos le acusan que él habrá cometido algún pecado y que nadie sabe, pero Dios sabe. Entonces, por eso está sufriendo. Lo que él está defendiendo es eso. Él no sabe por qué sufre. Él no entiende eso. Pero él tampoco acepta los argumentos de ellos. Y eso es lo que yo aplaudo en Job. No me vengan con repetir aquí todo lo que yo ya sé, les decía. No me vengan con lecciones de grandeza. Parece que le consideran un alumno de preescolar a Job. Y no dudo, no tengo la menor duda, que como ellos probablemente eran cojueces con él, es decir, él era juez, y ellos también se dieron cuenta que los casos que venían para tratar, Job les superaba lejos. Era 2 metros más alto que ellos en capacidad. Por eso ellos tratan de desquitarse, de decir, teníamos un concepto tan alto de tu persona y había sido que no eres más que una cucaracha. Pobre y miserable. No, eres un enano en el mejor de los casos. Por eso él dice, cuando dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Otra traducción dice, quisiera dilucidar esto con Dios mismo. Aclarar, porque es el único que podría decir, y al final de cuentas, luego ocurrió esto, que Dios le hizo ver cuál era la razón de todo el problema. Job, en realidad, lo que dice es que si ellos, o alguno de ellos, estuviera en su condición, él, Job, no sabiendo realmente por qué tanta calamidad y tanto dolor, simplemente en lugar de mantras, repetirle y repetirle la misma cosa, él oraría. Eso es lo que yo interpreto de este texto. Él hablaría con Dios. ¿Por qué le pasa tal cosa a Sofar, por ejemplo, a Elifaz o a Bildad? Cualquiera de ellos, que no sea Job. No entiendo, Señor. ¿Por qué no le ayudes? ¿Por qué no lo socorres? Porque en realidad no entiende. Y cuando nosotros no entendemos algo que está sufriendo alguien, no nos hagamos de jueces enseguida. ¿Por qué no se reúnen ustedes, diría él, que son mis amigos, para una reunión de oración? Y en vez de venir acá y golpearme con todos esos argumentos huecos, acusarme como si fueran dioses, ¿por qué no van y hablan con Dios? Esto sí que valdría la pena. ¿Cuántos enfermos dicen, ore por mí, oren por nosotros, piden oración? Los que están sufriendo no necesitan más carga, más golpes, pero sí la oración bienvenida. Ahora, Job califica a sus visitantes, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, número uno. Sois todos vosotros médicos nulos. Dos, certificados de posgraduados, le da Job a ellos. ¿Usted se imagina a Job diciéndole a estos, que son unos fraguadores de mentiras, sufriendo lo que sufría? Lo que ellos decían, mucho de lo que decían era verdad, pero estaba mal aplicado. No se aplicaba a Job. Muchas de las cosas que ellos dicen son muy... Pero Job ya sabía todo eso. Y sabía que ellos sabían también. Era un grupo selecto de la sociedad de los días de Job. Ahora se imagina usted a Job calificando a estos predicadores, fraguadores de mentirosos. Como si esto fuera poco, agrega más adelante, y esta vez en lo relacionado a su condición, sois todos vosotros médicos nulos, porque lo que necesitaba era curarse. ¿Y para qué está el médico? Para curar, para sanar. Ustedes no me ayudaron teológicamente, les dice. Ustedes no me ayudaron físicamente. Ustedes no me ayudaron espiritualmente. Ustedes no pronunciaron una sola palabra de consuelo o de ánimo que tanto necesito. 3 sabios, amigos. Y miren por dónde fueron. Yo a veces pienso y digo, ¿no será que Dios permitió todo esto para sacar lo mejor de Job? Y para sacar lo mejor, ya le di una ilustración una vez acerca de una barra de hierro que encuentran en bruto y llevan a un yunque, primero lo calientan al rojo y luego llevan el martillo y ¡tang! ¡Tang! Ustedes escuchan eso. Yo oigo aquí la campana, pero eso no es nada. Pero los herreros antes cuando trabajaban, esto es increíble. Y cómo después el pedazo de hierro se convierte en machete o en algo que corta, lo afilan bien y ya sirve de algo. Y yo creo que, y lo veremos al final, que lo que Dios está haciendo con él es para elevarlo mucho más, pero ellos no lo sabían y mejor se hubieran callado. Ustedes, dice él, no aportaron nada, con un solo detalle, en lo que a grandeza de Dios se refiere, porque ellos comenzaron ya también a hablar de cuán grande es Dios. Y Job como diciéndoles, ¿y ustedes quiénes son para enseñarme esto? Si ustedes leen lo que Job dice, y ahora estamos en eso, ¡ay, qué maravilla! Y como si esto fuera poco, no me trajeron alivio alguno, para que el mal físico que sufro, y por supuesto emocional también, siquiera un poco de aceite para mis heridas, ni siquiera eso, algo de calmante para aliviar mi dolor, algo de desinfectante, algunas vendas, etcétera, absolutamente nada, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni tampoco en lo teológico. En todo ustedes han fallado. Estando en la situación que estaba Job y hablando así, uno no puede menos que decir, tal como me dijo un hermano cuando falleció mi esposa, Dios no prueba a cualquiera. Y eso él me mandó un correo desde Salta, Argentina. Yo lo conozco, es un anciano de una iglesia. Ahora, Job luego le dice, ¿sabe qué? Ya mejor que se callen. Cállense. Ustedes en silencio aportan mucho más que hablando. Vean los versículos 5 al 11. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Mostrarían sabiduría si se callan. Y hay muchos de nosotros que deberíamos de hacer eso. Oíd ahora mi razonamiento. Y usted, y estad atentos a los argumentos de mis labios, les dice Job. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? O sea, ¿ustedes se convierten en dioses para mentir? ¿Hablaréis por él engaño? Colocan a Dios para mentir y dicen, bueno, Dios me inspiró, o algo por el estilo. Luego, el versículo 8. ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Favor de quién? Querían que Dios quede bien. Dios no necesita quedar bien por lo que nosotros digamos. Y sigue diciendo, ¿contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñara? Escudriñase, ellos habrán pensado, si me va a examinar como a Job, mejor no. Pero todavía no caían en la cuenta que era mejor callar. ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él los reprochará, de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Ay, cómo me gusta la primera parte. Ojalá callarais. Hace algún tiempo había una reunión de los líderes de acá del sur, y vino el príncipe de España a Chile. En Chile se llevaba a cabo esa reunión. Era muy interesante. Y Mr. Chávez, el pupilo de Lenin y Trotsky y todo eso, comenzó a hablar tontería. Y yo escuché la versión en inglés, ahí en la zona de la bahía. Un locutor se reía tanto y dice, pero usó una palabra en inglés que no era tan fuerte la que usó el príncipe, porque luego vi el video, mi hija me dijo, vas a ver lo que pasa. Y estaba allí sentado. Yo, muchos de ustedes habrán escuchado, habrán visto. Y Chávez estaba hablando a viento suelto, ¿no? Ay, se le iban las palabras. Él sabe todo. Bueno, entonces este locutor decía, ¿cómo me gustaría? Porque justo estaban en el país ahí del norte, en plena campaña presidencial, que el príncipe de España fuera presidente de Estados Unidos. Y él usó la palabra shut up, cállate. Pero el príncipe no dijo así. ¿Por qué no te callas? Dos veces dijo, ¿por qué no te callas de una vez? Pero eso fue bueno. Es exactamente, sabe el hombre, ese príncipe, yo antes pensaba que los príncipes están solamente para tener ojos azules, para vestir bien, corbata de seda, camisa blanca y todo eso, y que se enamoren las damas. De todos quieren príncipe azul. Pero no, parece que son sabios. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. ¿Cuántos políticos serían mucho más sabios si no dijeran palabra? Luego, oíd ahora mis razonamientos. Y estad atentos a los argumentos de mis labios. Ojalá callaréis por completo. ¿Cuánto bien? Ellos hicieron buen trabajo los primeros 7 días. ¿Recuerdan ustedes, no? No dijeron palabra. Tal impresión tenían del dolor de Job que se sentaron allí y no decían palabra. Pero después sale uno y dice, yo ya no aguanto más. Yo quiero hablar. Y voy a decir algo. Y lo primero que comenzó a decir es acusar a Job. Que Job está escondiendo algún pecado y no les quiere decir a ellos. Para ellos sería una gran cosa escuchar el pecado de Job, pero Job no tenía pecado por cuya causa viniera lo que vino. En el versículo 5, Job ofrece a sus malcriados pupilos que lo mejor que podrían hacer, dejar de hablar. Y cada vez que cada uno de ellos abría la boca, manifestaba su ignorancia y su desacierto. Por eso cuando yo leo que habla uno de ellos, que Elifaz, que Bildad, que cualquiera de ellos, quiero decir, ¿cuál va a ser la respuesta? Eso es lo que me interesa. ¿Cómo va a responder Job? Porque él le tocaba a él. Ahora Job les ordena escucharlo. Versículo 6. Oíd ahora mis razonamientos y estad atentos a los argumentos. Porque ellos estaban, de mis labios, dice, porque ellos estaban tan metidos en sus propios argumentos que ni siquiera escuchaban a Job. Pero Job dijo, ya llegaron al punto que yo quiero que ustedes comiencen a escucharme. Ellos pensaban que estaban defendiendo a Dios y estaban haciendo un monumental trabajo. Pero él les lanza una serie de preguntas retóricas. Cuando digo retóricas, me estoy refiriendo a preguntas que en sí son respuestas, ¿ok? Primero, ¿hablaréis iniquidad por Dios? Versículo 7, la primera parte. Segunda, ¿hablaréis por Él engaño? Mismo versículo, la segunda parte. Tercero, ¿haréis acepción de personas a su favor? ¿Necesita Dios votos de ustedes para decir que es bueno? Que da lluvia, que da el sol, que germina la semilla, que da alimento y todo eso. ¿Contenderéis vosotros por Dios? Es decir, ustedes van a tratar de defender a Dios. Contender es pelear, es, luchar. Como que Dios necesita defensores y aquí somos 3 sabios. Job, ¿tú quién eres? Ah, ustedes vienen a defender a Dios. Dios necesita ser defendido porque todo el universo, todo lo que creó y toda la sabiduría que da al hombre y todo eso, no sirve. Nosotros los 3, los sabios, venimos aquí para defender a Dios. Y luego, eso está en el versículo 8, la segunda parte. En el versículo 9, la primera parte, ¿sería bueno que Él os escudriñase? ¡Ajá! ¿Qué les parece Bildad, Sofar y Elifaz? ¿Qué les parece si él los escudriña? Él, no yo. ¿Cómo saldrían ustedes? Habrán dicho. Yo veo a las caras de ellos medio raras. Mejor, no les gustaba eso, porque Job estaba muy por encima de ellos en cuanto a sabiduría que Dios le había dado. Y luego, en sexto lugar, la segunda parte del versículo 9, ¿os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? ¿Qué estaba diciendo Job? Ustedes se están burlando de mí. Y cuando ustedes intentan interrogar a Dios o tratar de defenderlo, ustedes se están burlando de Él. Conmigo puede hacer lo que quiere, pero no pretendan esto con Dios. Job está realmente asombrado de la audacia de esos caballeros. Si no entendemos bien lo que él les dice, es como sigue. Uno, ¿ahora ya están tratando de encontrarle falta en Dios también? Dos, ¿ahora, según ustedes, Dios también engaña? Tres, ¿ahora se tomaron conmigo para, como quien dice, quedar bien con Dios? ¿Necesita él de ustedes? Cuatro, ¿ahora ustedes pretenden hablar iniquidad como si fueran inspirados por Dios? ¿Inspira Dios para que alguien sea inicuo? Seis, ¿pretenden ustedes burlarse de Dios como quien se burla de un hombre? Después de estas interrogantes, Job les dice solamente esto. Él os reprochará, de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, oigan bien, de cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Versículos 10 y 11. Y luego Job les ofrece un claro balance de la sabiduría de ellos. Está interesante esto. Versículo 12. Las máximas de ellos eran refranes de ceniza, porque el texto completo dice: vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. El baluarte es la fortaleza, pero si haces de lodo, olvídate. La tremenda afirmación que lanzaron son como ceniza, les dice Job. Escúchenme, yo y yo hablaré, dice, y no importa lo que venga. El 13, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Dice textualmente el de ese versículo. ¿Creen ustedes que yo me dañaría a mí mismo por puro gusto? ¿Estaría yo hablando solo para dañarme más? ¿Me mordería con mis propios dientes? Versículo más o menos significado. Por ejemplo, el 14. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Es una pregunta. ¿Creen ustedes que yo, lo que yo estoy diciendo no tiene sentido, y si Dios me va a castigar es como que si yo me mordiera con mis propios dientes y me causara daño? No, yo no voy a hacer eso. Y aunque por todo esto yo muriera, con todo seguiría confiando en Él. Es decir, si esta calamidad que me vino me lleva a la muerte, yo iré a la muerte confiando en Él. Esto es lo que los hirió a ellos, porque el versículo 15 dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. ¡Ja! Ustedes tienen que cubrir todo el libro, escuchar todo. Los que ya han escuchado hasta donde llegó, todo está grabado. Los que no tienen ni quieren, y van a ver a qué fin se llegará. Es muy interesante el fin. ¿Cómo es que él se defendía tanto? ¿Por qué él mismo será mi salvación? Dice Job, hablando de Dios. Porque no entrará en su presencia el impío. No entrará en su presencia el impío. ¿Qué dice Job con esto? Bueno, era tal la sabiduría que brotaba de labios de Job que podía adivinar casi palabra por palabra lo que dirían los otros, porque ellos repetían, y esto hasta el loro aprende. Es muy interesante ver los loros que hablan, y a veces dicen exactamente, por casualidad, lo que corresponde. Había un loro que estaba por encima de la el marco de la puerta, Y entonces alguien viene y el loro dice, no está nadie en casa. Y así el ladrón entró, no había ningún problema, porque el loro le dijo, y los loros, si son, pueden hablar, obviamente también pueden hablar los loros, pero sin pluma, que eran los tres que estaban con Job. Allá en Proverbios 16, 21 al 24, escuchen. Proverbios 16, 21 al 24. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Justo lo que Job necesitaba. Pero no había ni dichos suaves porque no había panal de miel. Lo que había eran loros inútiles. Aprendieron sus mantras, yo los llamaría mantreros, y repetían lo que aprendía el uno del otro. En Proverbios 17, 26 al 28 dice, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El zipper, el cierre relámpago, ¡shuk! Y ya está. Algo como gelatina, pero es como grasoso algo. Y antes se llamaba, ahora ya hay muchas marcas, se llamaba Crazy Glue. El glue loco. Entonces usted ponía así, si el esposo, que no quería que el esposo hable mucho, le ponía acá, cerraba la boca. Después de aquel día abrí, no podía. Eso podía ser. Pero nadie entendía si estaba en peligro. Dicen que había, después no sé qué líquido se ponía y se abría otra vez la boca. Entonces, para los que... El Crazy Glue es bueno para los que tienen problema para callar. Usted dirá, ¿y quién habla? ¿Prendo la radio a la una o lo va a diabla? ¿Prendo a las tres o lo va a diabla? ¿Prendo a las cinco? Otra vez. Después... Un día, yo no estuve acá, estuve en California, y dice, ¿y ese hombre cómo hace para hablar tanto? Y una de las chicas le dijo, bueno, están grabados, pero aún para grabar, es mucho. Entonces, como que yo voy a hablar de esto, ¿no? Que hay que estar en silencio. La próxima vez le pido al hermano Robadín, él es mucho más silencioso que yo. Bueno, ocurre que algunos de nosotros nacimos para hablar. Y Dios se encargó de todo, cuerdas vocales, tórax, diafragma, todo lo que se necesita para hablar y también para escuchar. Y a mí me dio todo eso y yo digo, ¿para qué me diste esta herramienta? ¿Para que hables? ¿Pero hablar qué? De mí. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué voy a hacer? Y el día que ustedes digan, no, eso ya es demasiado, no quiero, yo le voy a decir, usted se va a ir, no yo. Porque yo voy a seguir hablando porque usted me está diciendo de quién es usted, qué autoridad es. Dios me dice que hable. ¿Y cómo sabe usted que Dios le dice que hable? Porque me dio esa capacidad para hablar. Y me dio la voz y todo eso. Entonces, debe ser así. ¿Ustedes escucharon la cantidad de gente que hay de mi edad y aún mucho más jóvenes que ya no pueden hablar casi? Tienen arruinadas las cuerdas vocales, sobre todo los que fumaron cuando jóvenes. Entonces... Y tratan de hablar y quisieran hablar, pero no pueden. Y bueno, cuando uno se arruina. Ahora escuchen con atención lo que les diré. 17 al 28. De nuevo habla nuestro amigo Job. Oíd con atención mis razonamientos y mi declaración entre en vuestros oídos. Porque Job sabía que no les entraba. Parece que las zumbaban las palabras por encima. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que condenará, contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. ¿Qué decía él con eso? A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Sigo leyendo. Versículo 22. Llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. Está hablando con Dios, pero ellos están escuchando allí. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Noten bien que es singular ahora, porque se refiere al caso que está sufriendo. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Le dice Job a Dios. A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Están los versículos 17 al 28 de Job 13. Job espera la atención de sus amigos para explicarles cómo razona él en cuanto a todo lo que le toca vivir. Lo primero que dice es que si expusiera todo esto ante Dios, sabía que sería justificado. ¿Mucha presunción? No. Increíble cómo ellos no captaron lo que Dios le había revelado a él. De nuevo, Job 1:8. Aquí Dios le dice a Satanás que Job es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiere decir que cuando Job se justifica y dice que es correcto y que no tiene por qué sufrir lo que sufre, Dios ya se lo dijo antes a Satanás. Y esto sus amigos tendrían que saberlo. ¿De cuántos de nosotros podría Dios decir esto hoy? Si Job dice, sería justificado, porque él dice, si yo hablara con Dios, sería justificado. Y uno dice, ¿qué presunción? No, es que en el 1:8 de Job, ya Dios le dice a Satanás, ¿no has visto? ¿No has considerado a mi siervo Job justo y apartado del mal, que no hay otro como él? Job no escuchó esa conversación, pero evidentemente era tan íntegro que decía, lo único que defendía él no era que él no tenía pecado, porque incluso pide que Dios no le castigue por los pecados de su juventud. O sea, el pasado pasado, lejano. Bien, debido a que Dios ya había dicho que Job era justo y recto, es que él ahora puede decir, sé que seré justificado. ¿Por qué? Porque ya fue justificado. Pero Job no sabía nada de eso. Alguien dijo muy bien, Job no tenía el libro de Job para leer. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Dice, versículos, parte del 18 y al principio del 19. Bueno, ¿acaso no se dice lo mismo de los cristianos? Miren, Romanos 8. ¡Ay, qué pasaje, verdad! Versículos 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No cabe duda. No importa lo que ustedes entiendan aquí de escogido. Si se trata de salvos solamente o escogidos para un servicio especial. Ambas cosas van muy bien con Job. Dios es el que justifica. Claro que Dios justifica, aún delante de Satanás cuando se presenta para acusarnos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recuerden que estamos en Romanos, capítulo 8, versículo 33 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ya pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento y miren ustedes cómo coinciden. Y no cabe duda alguna de que Job está entre los gigantes de Dios. Hombres como Pablo, como los antiguos profetas, los patriarcas, los apóstoles, todos estos hombres que se distinguieron, y ni qué hablar, Esteban, el mártir, capítulo 7 del libro de los Hechos. Nosotros sabemos que ya hemos sido justificados también, aunque no seamos parte de los gigantes de Dios. Así que si usted cree que Romanos 8, la parte que leímos, corresponde a todo cristiano, no hay ninguna herejía en eso. Versículo Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, fíjense bien. Ustedes tienen todas las citas, pero yo voy a leer ahora. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Recuerde, hermano, usted y yo estamos siendo acusados por un fiscal inclemente. Él nos acusa. Ahora, usted puede decir, bueno, tiene sobrada razón para acusarme a mí. Yo escondo tal o cual pecado. Y sí, claro que primero él le hace que usted peque. Pero él ya tiene un propósito. Es para acusarlo. Y eso día y noche. Así que, si acá es noche y en algún lugar de Asia por ahí es el día siguiente ya, es mañana, no interesa. Él allá acusa y acá también. Pero usted siempre está siendo acusado. A veces usted no puede dormir, tiene problemas y todo, no sabe qué pasa. Ah, seguro que el diablo me está acusando. Y ya sé por qué. Porque hay solo dos personas que saben quién es usted. Usted mismo y Dios. Los demás no podemos juzgarlo. ¿Quiénes somos? Simplemente no sabemos quién es usted. Se ve bien. Tiene un poco de arrugas. No hay ninguna plancha para arrugas, así que hay que andar con ellas. Y la cirugía estética es cara y no sirve. Entonces, mejor cargar arrugas. Que tiene arrugas y tiene muchas, más rico, tiene más arrugas. Imagínense ustedes si hubiera un mercado para vender arrugas. Bueno, Satanás tiene muchos motivos para acusarnos. Y él lo hace día y noche. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice que tenemos un abogado delante de Dios. Y él intercede por nosotros. Allá si ustedes leen en 1 Juan, capítulo 2, primeros versículos. Satanás nos acusa. ¿Para qué está el abogado? Aún aquí en Paraguay. ¿Para qué usted quiere abogado? Para que le defienda. Entonces, mientras viene el fiscal y acusa y dice, este hombre, papá, de Capiatá o de San Lorenzo o de qué sé yo dónde, hizo tal o cual cosa, etcétera, etcétera, tiene razón. Es un fiscal severo. Primero él hace que usted peque y después usted peca para ir a acusar. La única razón que él quiere que usted peque es para poder acusarle, pero resulta, este texto yo no les di a ustedes, a ver, abran en 1 Juan. ¿Saben dónde está? Cerca de Apocalipsis. No lo busquen cerca de Génesis porque ahí no está. ¿Ok? Y es lo que dice. Ya encontraron, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo, capítulo 2, versículo 1, para que no pequéis. Eso sería ideal. ¿Cuántos de ustedes ya no pecan más? Ah, entonces ustedes no son buenos pentecostales porque ellos ya no pecan más. Y si alguno hubiere pecado, si hubiere, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, Él es muy... O sea, lo que... Vamos a pensarlo así. Cuando una persona, un cristiano, peca, Satanás lo acusa. Y si usted transgredió la ley, la voluntad de Dios, páguela. Y resulta que aparece un abogado. A mí me defendió muchas veces, nunca me cobró un centavo y no perdió un solo pleito. Siempre ganó. Satanás viene y acusa. Un fiscal muy duro. Y viene el Señor y dice, sí, sí, Padre, juez. Dios es el juez, es la figura. Y dice, es cierto. Olovati, todo un pastor y de radio y todo eso, pero cometió tal pecado. Pero yo ya pagué la cuenta. Mucho antes de que él naciera, allá en el Calvario cuando morí. Entonces yo digo, qué bueno. Eso no quiere decir que hay que pecar todo, pecar todo lo que uno quiere. Pero es un hecho que nosotros, en ese sentido, no cargamos con nuestros pecados porque Él tomó sobre sí nuestros pecados. Y esto es lo maravilloso que debemos gozar en la vida. Ahora, Job le dice a Dios, a lo menos dos cosas no hagas conmigo. Vean los versículos 20 al 27. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. Entonces, no me esconderé de tu rostro. Versículo 20. 21. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. El terror era lo que él sufría. Llama luego y yo responderé. Y yo hablaré. Y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Good question, ¿ah? ¿Eh? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Para cuando dice hazme entender, no solamente dice que tiene que recordar el pecado cometido, sino la gravedad del pecado, entender lo que implica el pecado. ¿Por qué escondes tu rostro? Versículo 24. ¿Y me cuentas por tu enemigo? Así le parecía a Job. A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Ahora, ¿qué quiere decir esa última parte? Pones mis pies en el cepo. El cepo era una forma para evitar que el preso moviera. Si eran los pies, no podía. Si le colocaban los pies, no podía mover los pies. Si le colocaban en las manos, no podía mover. Entonces, la idea es que Dios le puso límite a él. Y eso él lo llama cepo. No se puede mover. Y puso límite a las plantas de sus pies. Los pies son los que nos permiten caminar. Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Muy fuerte. Luego, pones además mis pies en el cepo y luego lanza sus preguntas a Dios. Job se dio cuenta de que Dios les había cerrado la puerta a esos cuatro amigos, por lo menos ahora tres, para que no le ayudaran. ¿Qué clase de ayuda era, no? Entonces, como él también, nosotros debemos reconocer que nuestra ayuda no está en los hombres. Hay muchos hermanos que ay, ese pastor no sirve para nada, él nunca visita, él no hace eso, no hace aquello, él debería de entender, yo sufro mucho, mi esposo me abandonó, mis hijos también, yo estoy completamente sola y todo. Maldito el varón que confía en el hombre. Allá en Jeremías 17:5. No confíe en él, no importa que sea pastor, tal vez el pastor no lo hace porque simplemente no le queda tiempo. Ya no puede más. Además, él no es la solución. Usted tiene una comunicación directa con Dios. Y el número de teléfono es JER3333, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Teléfono de Dios. Úselo. Anote en su agenda. Teléfono de Jesucristo. 33. No. JER. GER. Después. Y en algunos teléfonos están las letras. Usted puede convertir las letras, digamos, las letras en números y poner el número completo, pero va a ser más difícil para recordar. Pero no hace falta agenda porque ya está en su agenda. La agenda es la Biblia. Y ese es solamente uno de los tantos textos. ¿Qué hace Job? Bueno, decide dirigir su mirada a Dios, sin intermediario alguno. Ya no necesito más mantras. Aparta de mí tu mano. No me asombre tu terror, le dice. ¿Por qué dice Job que Dios puso su mano sobre él? Cuando bien sabemos de lo que estudiamos al principio, que ¿quién es? Era Satanás, ¿no? Pero Satanás no pudo hacer nada sin la voluntad de Dios, así que realmente era Dios. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Así que hagamos un arreglo, Dios, dice Job. Tú me hablas, yo te contesto, o tú me o yo te contesto y tú me respondes. Yo te pregunto y tú me respondes. ¿Podrías decirme cuántas iniquidades y pecados tengo yo? ¿Son 1,000? ¿2,000? ¿5,000? ¿Cuántos no fueron resueltos? Alguien dirá, bueno, en la época de él todavía el Señor no había venido, no había pagado por las culpas de ellos y todo. ¿Qué? Eso no es correcto. Algunos dicen, menos mal que yo no vivía en el Antiguo Testamento, porque allá no había gracia, había ley. No, Señor. Ya de la época de Noé, dice que Noé no rechazó la gracia divina. Por eso mismo Noé fue salvo. No porque construyó el arca, sino porque no rechazó la gracia divina. Por supuesto que el arca le sirvió también y Noé tuvo la oportunidad de probar físicamente, materialmente, que no había rechazado la gracia. Entonces dirá, ¿de dónde sacó usted eso? A ver, busque, si usted encuentra en su Biblia Génesis 6, usted va a ver eso. Ya vamos a terminar dentro de 15 minutos, no se aflijan. ¿Qué pasó? Hermano, se ríe. Yo pensé que van a ser 15 segundos. No, no, no. Digo yo, tal vez. En el capítulo 6, por ejemplo, cuando se describe la brutalidad de la raza humana en los días de Noé, dice al final, en el 8, no al final del capítulo, sino en la parte esa donde se encuentra eso, en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces, más adelante, dice que en el versículo 11, que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra. Y ahí continúa, al final de cuenta, como él dice que halló gracia ante los ojos de Dios, ¿cómo Noé pudo hallar y los otros no? ¿Cómo se entiende eso? No es solamente que él descubrió que hay gracia divina. La gracia estaba disponible para todos. Y si ustedes van antes de eso, al capítulo 3 de Génesis, y encuentran el versículo 21, ¿saben qué van a encontrar allí? Que Dios ya hace un sacrificio con derramamiento de sangre para que obtengan perdón. ¿Saben quiénes eran? Adán y Eva. Ya, todavía no había otra gente, solamente ellos dos. murió alguien, seguramente uno o más corderos, para poder expiar la sangre de ellos. Eso es gracia. Murió alguien en su lugar y en mi lugar, y ese alguien es Jesucristo. Por eso, cuando nosotros hablamos de la gracia divina en la época, si en la época de Noé, él ya no dejó pasar por alto, halló gracia ante los ojos de Jehová, sirvió la gracia divina para él, y él no fue destruido, por supuesto que en los días de Job, de la misma manera. Por eso, cuando Job se encuentra en apuro, dice, vamos a hablar. Hagamos una conferencia. Tú, Dios, por un lado y yo por el otro. Dime cuántos pecados hice. Pero en los ojos de Dios, Job, si confió en la gracia que confió Noé, no tenía pecado. En ese sentido, los que dicen que ya no pecamos más tienen razón. Lo que pasa es que lo dicen mal y lo entienden mal. No hay un solo pecado que esté pendiente de los nuestros. Porque en Colosenses 2:13 dice, perdonándoos todos vuestros pecados. Y la buena pregunta que viene aquí es, ¿cuándo nos perdonó todos nuestros pecados? Bueno, cuando usted le recibió a Cristo por Salvador, le fue aplicado el perdón. Ah, no, pero yo después de recibir a Jesús por Salvador, pequé muchas veces. Ni cuenta llevo. Sé que soy pecador o sé que soy pecadora. Escúcheme, ¿qué entiende usted de la palabra todo o todos? Para Dios no hay pasado y futuro como para nosotros. Para Él todo es presente. Él es el yo soy. Y si ese es el caso, entonces cuando usted recibió a Cristo, Él le perdonó los pecados pasados y los futuros. ¡Qué bueno! Ahora sí que puede seguir pecando, porque si no, no va a tener nada para perdonar, ¿verdad? Resulta que la Biblia no termina allí. Habla también de consecuencias del pecado. Y por eso muchos andan tristes. Bueno, sí, hermano, y pasan la mano, parece pescado. Lisa, así. Nunca sonríen. Nunca se gozan. ¿Por qué? Porque cargan pecados que no existen. Es como esa dama que llevaba, no sé, leche o algo así en unas cacerolas grandes, muy pesado, apenas andaba. Y en esos carruajes antiguos allá en la parte de Europa Oriental, y un caballero dijo, señora, prillique por ralosta. Ven, por favor. Ya habla otra vez ruso. Ven, usted me hace lo mismo con el guaraní. Yo le pago a todos, uno por uno. Entonces, bueno, le trae, sube, y sube la señora, y tiene la cacerola con la leche sobre sus regazos. Y el hombre le dice, señora, ponga a alguien. No, ya es mucho, me lleva a mí todavía la leche. Ya es suficiente que me lleve a mí. Así nosotros queríamos hacer con los pecados. Ya Él me perdonó los pasados, ¿para qué todavía va a perdonar los otros? No, no, no. Lo que pasa es que Él no actúa como nosotros. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Lo que usted tiene que hacer, no es que no tiene que pedirle perdón, sí que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. No es porque Él no le perdonó, o recién entonces le va a perdonar. Usted le pide perdón por usted mismo. Mire, si yo le ofendo a algunos de ustedes, y yo ofendía mucho ya, a algunos le pedí perdón, a otros no, porque no sé a quién ofendí cuándo, ni dónde está. Tal vez está en México, en Guatemala, o no sé dónde. Y algunos pentecostales, por ejemplo, en Chile, me llaman bombero de los pentecostales, porque apago el fuego. Así me llamo, sí. Ya saben con quién tratan. Imagínense ustedes, pero el bombero es una buena persona. Pero ese fuego tendría que arder. Arde el fuego. Es como, algunos predican y dicen, ellos sacan de un corito y creen que la Biblia dice. Discutían dos tipos, uno dice, ¿quién era bajo de estatura? ¿Era Zaqueo o era Jesús? No, dice uno, era Zaqueo, porque dice, Zaqueo pequeñito era, ahí está. Eso dice un corito. Pero muchos no distinguen qué dice la Biblia y qué dice el corito. Ya me olvidé dónde estuvimos. No, no. Cuando nosotros tratamos la cuestión pecado y decimos, bueno, nos dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si usted dice que ya se perdonó todo, ¿para qué le voy a pedir? Es por usted, por uno mismo. Yo debo pedir perdón a Dios. Porque esto es clara señal de humildad y genuino arrepentimiento. ¿No se siente usted mejor cuando se disculpa con alguien? Si yo le llamo a una persona y le digo, le llamo porque quiero pedirle perdón por lo que le dije o porque no cumplí con tal o cual promesa, iba a ir a visitarlos y ni siquiera los llamé y todo eso. Esa persona está un poco disgustada conmigo, está un poco, en fin. Pero yo quiero quedar bien con ese hermano, con esa familia. Y entonces yo le pido perdón. En la mayoría de las veces, no, se arregla todo y a lo mejor la familia está contenta también porque no tiene que arreglar alguna comida o algo así, yo que no como tanto. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Si nosotros sufrimos porque Dios quiere que suframos, no nos preocupemos. Vean ustedes en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 24. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Voy a dejar ahí hasta el versículo 23. Si hay motivos de sufrimiento por causa del Señor, bien. Pero si nuestro sufrimiento es producto de nuestro propio pecado, no culpemos a Dios. Satanás, para destruirnos, no usará a personas que nosotros sabemos que no aman al Señor. Él va a usar a los hermanos para que nos ofendan. Y una vez que nosotros nos ofendemos, hay un asado más entre Satanás y los demonios. Están muy contentos para complacer, para agradecer con los mejores lujos al demonio que trabajó en tal o cual hermano, miembro de la Iglesia Bíblica Misionera de Ñambí. Y ellos pronuncian muy bien la palabra Ñambí y no Ñambí, que no es correcto, ¿verdad? Miren ustedes, para que vean cuán cierto es esto. Cuando Jesús ya estaba para ir a la cruz, ¿quién se acercó a él muy amablemente para decirle, no? ¿Qué? ¿Judas Iscariote? ¿Los fariseos? ¡No! Desde entonces comenzó Jesús a declarar, eso en Mateo 16, 21 al 23, a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya les dijo claramente. Entonces Pedro, el primer papa, tomándole aparte, y Señor, ven acá un rato, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Esto qué? Lo que él acaba de decirles. Que ser muerto, resucitar antes de eso, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y todo eso, ser crucificado y todo eso. No. Jesús nos dijo, oye, Pedrito, eres el único que me entiendes. No. De hoy en más, tú serás el primer papa, y de ti vendrán todos, pasarán italianos, polacos, alemanes, y todo eso. No dijo eso. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, ¡quítate de delante de mí, Satanás! No era a Pedro, no dijo Pedro, ¡quítate de delante de mí! No. ¿Por qué? Porque Satanás necesita labios de alguien Y en ese caso nada mejor que los labios de Pedro, porque Pedro era virtualmente un líder entre los otros, siempre era espontáneo en hablar. Y después le sigue diciendo a Jesús: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora sí, ahora ya Pedro le era tropiezo. Pero ¿de dónde venía la inspiración para Pedro? Así que cuídese, hermano. Usted a veces dirá: yo recibí esta inspiración. Sería bueno preguntarle: ¿cuál es la fuente? ¿De quién? ¿Quién le inspiró? ¡En Dios! Porque era algo sobrenatural. Bueno, ¿y Satanás no produce milagros? No puede hacerlo. Sí que puede hacerlo. ¿Por qué te escondes de mí?, le preguntaba Job. ¿Por qué te escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Luego compara. Estás persiguiendo como quien persigue a una hoja de un árbol. ¿Quién soy yo delante de ti? O una paja seca. ¿Qué ganas con eso? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Si quieres encontrar pecados en mí, tengo por toneladas. La gracia divina estaba disponible desde el primer momento. Entonces terminamos. ¿Ven ustedes que me ajusto a la hora? Hace 17 minutos dije que serán 15 y vamos bien. ¿Qué es lo que notamos en esta lista de interrogantes? Job dejó de hablar a sus amigos. 1. 2. Job decidió hablar con Dios y averiguar el porqué de sus sufrimientos. Magnífico. 3. Job le dice a Dios que aparte su mano de él. Da por sentado que está en las manos de Dios. No pretende darle crédito a Satanás. 4. Job no entiende por qué Dios esconde su rostro de él. ¿Sí? ¿Por qué le prolonga el dolor? 5. Job dice que él, como un simple hombre delante de Dios, no es más que una hoja o una paja. Y 6. Job le pregunta a Dios por qué está anotando más amarguras en su contra, como que Dios lleva una lista. Y 7. Job como que olvidó a sus visitantes y prefirió enfocar en Dios. Y así lo hizo. ¿Qué aprendemos aquí? Muchas cosas, pero voy a decir solo una que quiero que ustedes la lleven. Cuando llega el sufrimiento, no esperen mucho de los hombres. Es muy difícil que algún amigo, los amigos dicen, si te vi, no lo recuerdo. Pero cuando saben que tienes algún dinero que recibiste y que puedes prestarle y todo eso, no sé si te di, pero me parece que nos conocemos, ¿verdad? Los hombres, confiar en el hombre no vale la pena. Maldito el varón que confía en el hombre. Esta es la grandeza de Job. Él se mantuvo a pesar de los golpes, porque lo que no hizo para darle sufrimiento, la destrucción de sus bienes, la muerte de todos sus hijos, prácticamente su esposa ya le dijo, maldice a Dios y muérete ya. Ella lo quería mucho, pero en la condición que estaba, lo vio sufrir, todo el mundo se alejó de él. Lo que no era, según Satanás, suficiente en todo esto, le manda a estos amigos. Y tal vez Job, cuando los vio, muy de lejos, pensó, gracias a Dios, que vienen los que me van a consolar. Y así fue 7 días, porque ellos tenían el cierre relámpago, no podían hablar, decidieron estar quietos. Eso sí que fue bueno. Muchos de nosotros somos muy elocuentes cuando nada decimos. Padre amado, muchas gracias te damos por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.